Bueno, hoy a la tarde, en a 17 horas, en el local de la Secretaría Nacional, diferentes gremios docentes, diferentes sindicatos docentes del país, que conforman la Federación Nacional Docente, que viene trabajando ya hace 5 años, anunciarán en el marco del conflicto nacional docente, una actividad para el día 2, que se inician las clases en todo el país, o la mayoría del país, que consiste en la colocación de una carpa en el obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la plaza del obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta carpa, la intención que tiene es informar, renunciar, y hacer presente el conflicto nacional que existe en todo el país, bueno, lógicamente en la capital, que es la caja de resonancia informativa de toda la nación. Bueno, la misma va a contar no solo con los gremios docentes, bueno, no solo la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, sindicatos de Formosa, docentes de Formosa, sindicatos docentes de Misiones, de Catamarca, de Chaco, agrupamientos de Córdoba, Mendoza, Neuquén, bueno, también sindicato docente de Tierra del Fuego, Santa Cruz. Bueno, las diferentes regiones del país que se agrupan en esta federación con la idea de unificar a todas aquellas organizaciones sindicales que se encontraban por fuera de las confederaciones como la CETERA, y tratando de no solo denunciar el conflicto docente nacional, sino también haciendo una propuesta organizativa sindical alternativa a las tradicionales, a las concepciones tradicionales del sindicalismo argentino, una organización que va a ser eje en la plena democracia sindical, digamos, un congreso soberano, digamos, que tenga el poder de las decisiones, que el poder de las decisiones que tomen de aquí en más los docentes sean parte de las asambleas de base y de los congresos nacionales, y un consejo directivo que esté conformado por representación de las mayorías y minorías. Esto es un carácter revolucionario dentro de la representación sindical del país. Aspiramos a nacer, digamos, a la luz de la lucha, por eso se va a hacer en el marco de la carpa, el congreso donde se va a aprobar su estatuto, que establece estos criterios democráticos. Es decir, no solo denunciar la situación, sino digamos, hacer una presentación pública de una nueva organización de los trabajadores docentes basado en la autonomía y en la democracia sindical. Muy bien, ¿y se prevén actividades para los días que esté plantada la carpa? Sí. Nos dio la carpa, digamos, la carpa se va a hacer diferentes actividades, las diferentes regiones, diferentes paneles que aborden las diferentes problemáticas del quehacer docente. Y la otra cuestión, que esta carpa va a contar con la participación también de los compañeros de ATE, de Asociación Trabajadores del Estado, que digamos, van a estar también ahí y denunciar la situación de los trabajadores estatales del país. También va a haber trabajadores de los FEPROSA, que es la Federación de los Médicos de la provincia de Buenos Aires, bueno, trabajadores judiciales. Es decir, todos los trabajadores que desempeñan sus actividades en el sector público y, bueno, que son sistemáticamente perjudicados por esta política, digamos, que atenta contra el fortalecimiento de los sectores públicos, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, estaremos ahí en la carpa seguramente, así que en vivo podremos contar. Sí, te informo que la carpa va a ser instalada, se va a empezar a instalar a partir del mediodía y que el acto inaugural va a ser a las 4 de la tarde, ¿no?